Decía, qué bueno es Dios, que en su gracia, que en su misericordia nos da la oportunidad, nos da el privilegio de estar juntos una vez más. Dios nunca llega tarde. Cuando Dios obra, lo hace a su tiempo, lo hace a su forma, obviamente. Y qué bueno que es para nosotros ser parte de ese tiempo y de esas formas que Dios tiene para moverse, para actuar, para obrar en medio de esta generación, en medio de este tiempo que nos toca vivir a cada uno de nosotros. En estos días atrás hemos estado viendo en la televisión, en los diarios, cómo un grupo de personas, con razón o sin razón, ha salido a protestar, ha salido a quejarse, ha salido a reclamar justicia conforme a sus conceptos de justicias. Y por otro lado, la iglesia, toda Argentina, no solamente un grupo, sino la iglesia en Argentina, se ha unido para pedir bendiciones. Pero quiera Dios que comencemos a ser hombres y mujeres de fe, obedientes, para que Dios siga llenando, derramando de su aceite, derramando de la gracia de su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos que compartir. Gracia y sabiduría de Dios para no ser esclavizados. Gracia y sabiduría. ¿Para qué usamos o para qué queremos esa libertad? Y la mayoría de las veces para hacer lo indebido. La mayoría de las veces para hacer lo que a mí me gusta. Pero lo que a mí me gusta no siempre es lo que le gusta a Dios. Lo que a mí me gusta no siempre es lo que me sirve o lo que me va a traer provecho. Lo que a mí me gusta por lo general es opuesto a lo que le gusta a Dios. Porque Dios me dice, no deje de congregar justicia, pero no siempre hacemos justicia. Y lamentablemente no funciona. No funciona porque estamos haciendo las cosas mal. Parte de lo que estamos queriendo comenzar a hacer de nuevo es, bueno, este concepto bíblico de que orar por nuestras autoridades. ¿Quién está bajo autoridad? Todos. Siempre tenemos a alguien por encima nuestro. Por empezar, tenemos a nuestro papá como autoridad. Si trabajamos, tenemos un jefe, un capataz, un encargado, un supervisor, alguien por encima nuestro. Si estudiamos, pasa lo mismo, algún maestro, algún profesor. Si nos congregamos también, porque siempre hay un líder, un pastor, alguien que Dios ha puesto para que coordine y de la mejor manera sigamos adelante en este peregrinar del tiempo que nos resta por vivir. En el hogar también hay autoridad, está papá, está mamá como autoridad para ejercer justamente esa disciplina, ese orden, ese buen actuar de los que allí conviven. O sea, en todos los órdenes de la vida siempre hay alguna autoridad. Y si tenemos por esas cosas del Señor cierta autoridad, estamos ahí en un plano intermedio con autoridades por encima, y con gente por debajo también de nuestras autoridades, bueno, es la obra y es la gracia de Dios. O sea que si el que está por arriba necesita oración, también yo necesito oración. Quizás alguien diga, bueno, yo en este momento ni estoy ni abajo ni arriba, estoy en lo más bajo. Bueno, pero algún día estarás en autoridad. Y si sabes vivir en autoridad ahora, obviamente que Dios te va a dar mucho más de lo que nosotros pensamos. Decía de que crisis, problemas, dificultades, quejas, todo el mundo las tiene. Hay gente que no tiene para vivir, no alcanza para comer, con esos famosos 6 pesos que dicen. Hay gente que hace régimen para adelgazar por el exceso de peso que tiene. Según las estadísticas, medio planeta se está muriendo de hambre. Mientras que el otro 50% está gastando el dinero en hacer regímenes para adelgazar. La balanza no está equilibrada. Gente que muere de hambre y gente que muere por sobrepeso, por exceso de alimentación. Problemas, crisis, dificultades, quejas, todo el mundo las tiene. A veces se nos suman, ¿verdad?, esas crisis. ¿Qué tipo de crisis conocemos? ¿Qué crisis tenemos, por ejemplo, Patri? Crisis económica. Esto es algo que vive nuestro país y muchos otros países peores que nosotros. Una crisis es la economía. Y no estoy hablando de cambiar el auto, no estoy hablando de comprar un LCD, estoy hablando de lo mínimo y necesario para cualquier familia viva dignamente. ¿Qué otro tipo de crisis podemos tener, Lucrecia? ¿De? Política. Hay crisis políticas. ¿Qué otras crisis hay? Matrimoniales, ¿sí? Algo junto con la económica está muy asociada. Donde hay problemas económicos, hay problemas matrimoniales, hay problemas de familia. ¿Qué otras crisis? ¿Perdón? De seguridad, miedo, temores. ¿Por allí dijeron algo más? Sociales, la injusticia social, la marginalidad, ¿verdad? Y hay un montón de otras crisis, y una de las que está asociada en estos últimos tiempos es la crisis de identidad. Aunque parezca mentira, no es que perdió el DNI, no es que no le dieron la cédula, no sabe cómo anotarse, si Juan o María. Hay una crisis. ¿O no es una crisis? Es una crisis. Y muchas veces en una misma familia se pueden amontonar, se pueden juntar diferentes tipos de crisis. Como bien decían ustedes, porque falta trabajo, hay una crisis laboral, también se junta que otra crisis económica. La crisis laboral más la crisis económica hacen de que haya una nueva crisis. ¿Cuál es? La matrimonial, la de la familia. Y le podríamos sumar algunas otras más también, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesario es para nosotros que vivimos en este mundo de crisis saber cómo salir de las crisis? Porque entramos solo a las crisis. El problema es cómo salimos de esas crisis. Si no sabemos cómo salir, en una oportunidad estuve visitando la localidad de Misiones y en uno de los pueblitos de Misiones hay un lugar donde hay un laberinto, así como el Sal Si Puede en Córdoba, algo parecido. Y claro, uno entra, pero después no sabe cómo salir. Y hay personas que están por encima de unos tablones, de unas guías, que van caminando continuamente para que nadie se les muera ahí de hambre, perdido, extraviado, sin poder salir del laberinto. O sea que entrar es fácil, encontrar la salida muchas veces se hace difícil. Y más difícil es cuando no sabemos qué es lo que queremos, peor todavía. Si al menos entramos en una crisis y sabemos qué es lo que queremos, qué anhelamos, qué necesitamos, qué tenemos para salir, bueno, va a ser mucho más fácil. Pero reconozcamos que muchas veces carecemos de este conocimiento. No tenemos con certeza, no tenemos seguridad de lo que queremos, por consiguiente, difícilmente lo alcancemos. Crisis. Bueno, hay una familia mencionada en la Biblia que dice que tenía varias crisis amontonadas. Por un lado, había quedado viuda. Tenía una crisis matrimonial. Tenía una crisis afectiva. Tenía una crisis personal. Había enviudado. Y no solamente eso, sino que dice que había quedado con deudas, y deudas muy importantes. O sea, le sumamos una deuda económica. A eso le sumamos, dice que como no tenía manera de pagar esa deuda, vinieron los acreedores, vinieron aquellos que habían tomado prestado su esposo estando en vida, y dice, bueno, no tenés con qué pagar, nos llevamos a dos de tus hijos. Para pagar la deuda, tomaban como esclavo a dos de sus hijos. Creo que pobre mujer ya no le quedaban ninguna otra crisis para agregar a su vida. Y quizás en esta noche haya personas que estamos pasando por diferentes crisis. No porque hayamos enviudado, no porque alguien nos venga a quitar los hijos para llevarlo como esclavos, pero estamos pasando crisis económicas, laborales, matrimoniales, afectivas, de identidad, de fe, de no saber qué hacer. Sé lo que está bien, sé lo que está mal y tengo problemas para tomar decisiones y no me queda claro por dónde caminar. Bueno, Esta mujer que hacía referencia está en el libro de Reyes, capítulo 4 de Segunda de Reyes. Un pasaje conocido, prácticamente ya describí la situación, así que no hay mucho más por decir de esta mujer, salvo lo que Dios tiene para decirnos a cada uno de nosotros. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Jesucristo nos decía de que en el mundo tendremos aflicción. Las aflicciones producen crisis. El tema es, ¿cómo salimos de la crisis? Bueno, veamos qué hizo esta viuda para salir de su crisis. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos de mis hijos por siervos. Una mujer desesperada, una mujer angustiada, una mujer en medio de una crisis. Dice que cuando reconoció, cuando vio al siervo de Dios, al profeta de Dios Eliseo, dice, bueno, que ahí nomás de una le dijo todo junto. Su necesidad, su desesperación, sus conflictos, sus temores, sus necesidades. Si bien es cierto que vino con toda esta problemática, decíamos al comienzo que se le juntaron unas cuantas crisis a esta persona. No tenía otro sustento que sus hijos. Por aquella época, una viuda, bueno, era una situación bastante difícil porque no había seguro social, no cobraban pensión, no había planes del gobierno. Una viuda, lo único sostén que le quedaba era sus hijos. A esto le agregamos que por las deudas que habían tenido, los acreedores venían a tomar a sus hijos como esclavos. Parece horrendo, suena muy fuerte. Bueno, pero por aquella época estaba permitido, era lícito. No iban a ser esclavos toda su vida, porque también estaba la ley del jubileo. Después de 50 años, si no podían cancelar la deuda a tiempo, esas personas que habían sido tomadas en esclavitud iban a ser liberadas, era justo el trato de Dios. Pero bueno, a nuestros ojos obviamente que resulta muy muy, muy fuerte que alguien venga a apropiarse de nuestros hijos. Literalmente quizás no, pero muchas veces nos han arrebatado a nuestros hijos de las manos para hacerlos esclavos. No precisamente para trabajar convencionalmente, pero hoy la sociedad se desangra, hoy la sociedad clama por justicia, hoy la sociedad clama por nuevas leyes, porque sus hijos están esclavizados en la droga. Y así surge un poco esta iniciativa de las madres del Paco. ¿Por qué surge en medio de nuestra sociedad un grupo de madres autollamadas madres del Paco? Obviamente porque alguien les arrebató sus hijos. Alguien los tiene esclavizados a través de la droga, y si no es la droga será el sexo, o la delincuencia, o el alcohol. Entonces hay muchas maneras o formas diferentes de esclavizar a nuestros hijos. ¿Qué hacemos nosotros para ello? ¿Qué hacemos para evitar esta situación? Bueno, esta mujer dice que buscó al profeta de Dios y le presentó su problema, quería una solución. Esta mujer evidentemente necesitaba un consejo, necesitaba ayuda. Cualquier otra persona que hubiera hecho. Hubiera ido al curandero, al brujo, al adivino, a que le tiren las cartas, a que le digan cómo iba a ser su futuro. Otros quizás hubieran recurrido al bingo, a ver si probando suerte ganaban algo y podían pagar las deudas. Otro quizás se hubiera visto envuelto en algún ilícito para pagar esa deuda. Bueno, esta mujer, en medio de su desesperación, acudió a la ayuda de Dios. Eliseo, un profeta muy conocido, como siervo de Dios, a través de los milagros que había hecho, a través de la ayuda que había brindado no solamente a las viudas, sino a todo Israel. ¿Qué hizo esta mujer? Acudió en ayuda de Dios. Podemos decir que era una mujer de fe. Porque si no, como decíamos antes, hubiese acudido a cualquier otra solución. Como algo de fe tenía, dice que no era una mujer común, dice una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, una mujer de fe. La esposa de alguien que había sido siervo de Dios. ¿Cómo se entró en deuda este siervo? No lo sabemos. A veces somos siervos de Dios, pero no somos prudentes en nuestra economía, en nuestros gastos, y contraemos deudas. Y bueno, nadie está seguro hasta cuándo vamos a tener vida. Y a veces pagan las consecuencias o pago el pato los que quedan atrás. Como siervo de Dios, también siervos y siervas de Dios, nos demanda que seamos prudentes. Nos demanda que seamos buenos administradores, buenos mayordomos, para no vivir con deudas, para no vivir esclavizado de nada. Dice el relato, esta mujer mientras estuvo frente a Eliseo, dice, tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. ¿Es que acaso Dios deja tirado a las viudas? ¿Es que acaso Dios olvida de los hijos de la viuda? Bueno, la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice de que Dios se encarga de las viudas y de los huérfanos y del menesteroso. Y dice que no hay justo que mendiguen pan ni que sus hijos pasen necesidades. Esta mujer frente a Eliseo, le planteó todas sus necesidades. ¿Y qué dice Eliseo? Versículo 2. Y Eliseo le dijo, respondió a las inquietudes de esta mujer, dice, ¿qué te haré yo? ¿Se imaginan ustedes esta situación? La última carta, la última ficha que esta mujer se jugaba con el profeta de Dios, esperando una solución, esperando una respuesta para salir de su crisis, y el profeta que representaba a Dios le dice, ¿qué te haré yo? Como diciendo, está bien, vos tenés problema, todo el mundo tiene problemas, pero yo no tengo soluciones. ¿Qué te voy a hacer yo? ¿Qué mal comienzo? ¿Qué comienzo más chocante, más frustrante para una persona que está en crisis? Recurrir a alguien y que ese alguien no tenga respuesta, o al menos no sea la respuesta que yo espero. Eliseo le dice, vuelvo a leer el versículo, dice, ¿qué te haré yo? Eliseo era profeta, pero no era divino. Necesitaba tener algunas otras evidencias de la situación real de esta persona. Le pregúntese, ¿qué te haré yo? Un poco como forzando a la persona a ver su verdadera realidad. ¿Qué tenía? ¿Qué te haré yo? Le dice. Y seguido a eso le dice, declárame qué tienes en tu casa. ¿Qué tenemos nosotros en casa? Bueno, mejor ni me conteste. O alguno para mí dice, usted no sabe lo que yo tengo en mi casa. Bueno, no importa lo que tiene en su casa. En la mano de Dios ha de ser de bendición. Esta mujer pensaba que no tenía nada. Ella contesta y le dice al profeta, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Ella pensaba que había perdido todo. Había perdido a su esposo, estaba a punto de perder sus hijos, había perdido seguramente otros bienes, estaba por perder el único sostén que tenían, que era sus hijos, y en esa realidad pensaba que no tenía nada. ¿No nos pasa muchas veces esto? ¿No nos pasa a nosotros también esto de pensar de que no tenemos nada, de que Dios se olvidó de mí? De que Dios no se preocupa de mí, de que yo soy el último orejón del tarro, que nadie tiene en cuenta mi vida. Me pasa esto, aquello, lo otro, se nos suman, se nos acumulan un montón de crisis y pensamos que somos desamparados de Dios. Y como esta viuda contestamos, no tengo nada. Y por allí, recordó que tenía algo. Y le dice, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. ¿Qué tenía esta mujer? Una vasija. Bien. ¿Qué tenía de importancia esta mujer en su casa? ¿Qué era lo que tenía de importancia y no recordaba que tenía? Aceite. Una vasija y aceite. ¿Qué era lo más importante? ¿El aceite o la vasija? El aceite. La vasija no tenía mayor importancia. Lo que verdaderamente tenía importancia era el aceite. Ahora, si esto mismo lo aplicamos y lo trasladamos al contexto general de la Biblia, ¿qué dice la Biblia de nosotros? ¿Qué somos nosotros? Una vasija de barro, ¿o no dice eso la Biblia? Pablo lo dice en Corinto, dice, tenemos este tesoro, hablando del Espíritu Santo, en vasijas de barro. Habla de nuestra condición humana, dice de la Biblia que de la tierra fuimos tomados, una vasija, las vasijas son de barro, ¿sí? De cerámica, tratadas, pero es barro en su esencia. Entonces dice que nosotros somos vasijas en las manos del Señor. ¿Y qué es lo especial que tenemos cada uno de nosotros? ¿Este envase? ¿Esta vasija es lo especial? ¿Qué lo hace especial? ¿Qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Y qué simboliza en todo el Antiguo Testamento al Espíritu Santo? El aceite. O sea que la mujer tenía lo más importante, tenía la gracia, la bendición de Dios, porque tenía aceite, tenía Espíritu de Dios, al igual que cada uno de nosotros. ¿Tenemos problemas? ¿Tenemos crisis? Seguramente que sí, pero también tenemos una mente, un corazón, una boca. Tenemos razonamiento para darnos cuenta lo que nos está sucediendo y cómo evaluar la situación. Quizás todavía no tengamos al Espíritu Santo, puede ser. Pero la Biblia dice claramente que si el que cree en su corazón y confiesa con su boca, será salvo, estará lleno del Espíritu Santo. Entonces lo primero que trató el siervo de Dios, el profeta, de ubicar a esta mujer, era en lo que verdaderamente tenía, y tenía mucho. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, tenemos mucho, pero está ahí en un rincón, está guardado, está casi escondido, sin darle mayor atención, sin prestarle mayor interés. Y lloramos y gritamos y sufrimos por los problemas que nos rodean, y no encontramos soluciones. No encontramos soluciones porque, epa, sencillamente porque no buscamos el favor de Dios. Esta mujer buscó el favor de Dios, fueron abiertos sus ojos, y miren cómo sigue este pasaje. Dice, el profeta le dijo, ve y pide para ti vasija prestada de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Seguimos enfatizando esto, que lo que importaba no eran las vasijas, porque dice, andá y pedí vasijas prestadas, y que no sean pocas. Ahora, ¿qué tenemos nosotros en nuestra vida? Decíamos que tenemos la vasija, ya está. Si hemos creído y hemos abierto nuestro corazón a Dios, también tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Y tenemos que ponerlo por obra. ¿Qué tenemos en nuestra casa de valor? ¿Un esposo, una esposa, hijos, un trabajo, una carrera, un ministerio? ¿Y qué estamos haciendo con eso? Olvidado como estaba la vasija de esta viuda, que decía no tener nada. Hermanos, Dios nos ha dado, y más de una cosa. Porque si tenemos una familia, si tenemos un hogar, si tenemos hijos, tenemos un trabajo, estamos teniendo mucho más de lo que millones de personas no tienen en este mundo. ¿Qué estamos haciendo nosotros con eso que tenemos? ¿Qué valor le estamos dando? ¿Qué importancia le estamos dando? Estamos sufriendo necesidades, padeciendo necesidades cuando Dios ya nos ha prosperado, cuando Dios ya nos ha dado lo que necesitamos. Y esta viuda, como era esposa de un profeta, como era una persona que confiaba en Dios, creyó a Eliseo y para salir de su crisis, ¿qué tuvo que hacer? Tener fe y ser obediente. Por la fe clamó al profeta para recibir consejo. Y por la obediencia dice que apresuradamente, junto con sus hijos, salió a buscar lo que le mandó el profeta, las vasijas. Versículo 4 dice, entra luego, le dice el profeta, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. El aceite no cesó antes de tiempo. El aceite cesó cuando no hubo más vasijas. Imprudencia de la mujer, flaqueza de los hijos, no sé. Pero hubo un momento que se acabaron las vasijas. El profeta, ¿qué le había dicho? Consigue vasijas, no pocas. ¿Cómo estamos nosotros en nuestro esfuerzo diario? ¿Cómo estamos nosotros en nuestro esfuerzo en la vida? ¿Hemos procurado vasijas para tenerlas suficientes? ¿Para que Dios continúe derramando hasta que sobreabunde sus bendiciones? ¿O hemos sido escasas? ¿Nos hemos preocupado poco? Es más, quizás hemos pedido solamente una vasija, por eso pasamos necesidades. Pero quiera Dios que comencemos a ser hombres y mujeres de fe, obedientes, para que Dios siga llenando, derramando de su aceite, derramando de la gracia de su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos que compartir. Gracia y sabiduría de Dios para no ser esclavizados. Gracia y sabiduría de Dios para ser libres y vivir en libertad. No libertad para hacer lo que se nos dé la gana. No libertad para el uso del libertinaje. No la libertad para, como excusa, dice Pablo, para hacer lo que no conviene. Porque ¿quién no quiere ser libre? Todos somos libres. Y anhelamos mayor libertad todavía. ¿Pero para qué usamos o para qué queremos esa libertad? Y la mayoría de las veces para hacer lo indebido. La mayoría de las veces para hacer lo que a mí me gusta. Pero lo que a mí me gusta no siempre es lo que le gusta a Dios. Lo que a mí me gusta no siempre es lo que me sirve o lo que me va a traer provecho. Lo que a mí me gusta por lo general es opuesto a lo que le gusta a Dios. Porque Dios me dice, no deje de congregarte, y yo digo que me congrego cuando quiero, cuando me parece, cuando tengo ganas, si no llueve, si no hace frío, si no vino nadie de visita o si no tengo nada para hacer. Bueno, eso es contrario a lo que la palabra de Dios me dice. Entonces, ¿libertad para qué? Si no sé qué hacer con esa libertad. ¿Libertad para qué? Si no sé cómo desenvolverme en la vida. Al contrario. Cuando mayor libertad quiero, más me enredo en los problemas de este mundo y más maniatado y más oprimido y más esclavizado estoy. Hace falta que dejemos que Dios llene nuestra vasija. Dice que finalizado el aceite, esta mujer, versículo 6, dice cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, y él le dijo, no hay más vasijas, entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite, paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Una persona que hasta el momento pensaba que no tenía nada, una persona que estaba desesperado en medio de una crisis de dolor, de llanto, de desesperación, a punto de perderlo todo, de repente pasa a ser una persona rica. Una persona que tenía para pagar sus deudas y para seguir viviendo, ella y sus hijos, de una manera digna y cómoda. ¿Por qué? Porque creyó y porque fue obediente. ¿Cómo estamos nosotros? en la fe y en la obediencia. ¿Podemos decir que tenemos fe? Bueno, eso será cierto si nuestra obediencia está de acuerdo a nuestra fe. Si decimos tener, como dice Santiago, que la fe sin obra es muerta, no tenemos obras, evidentemente no hay fe. Seguramente si no hay obras, si no hay fe, hay necesidades materiales, económicas, espirituales. Uno puede decir, bueno, yo tengo todo, tengo mi auto, tengo mi casa, tengo mi trabajo, mi profesión. Sí, está todo bien, pero ¿cómo está tu comunión, tu relación con Dios y cómo está tu servicio a Dios? Bueno, si somos sinceros y coherentes entre lo que decimos y hacemos, bueno, vamos a dar cuenta que estamos en crisis, una crisis espiritual. Digo, quizás no sea nuestro caso el estar pasando por una viudez, pero no esperemos al llegar a esa situación. El que está en esa situación, bueno, es un hecho irremediable, irreparable, porque se ha sufrido una pérdida. Pero ¿qué tal de aquellas personas que tenemos todo y estamos en la misma situación, pensando que no tenemos nada, llorando de las crisis? Cuando hay tantas otras necesidades, cuando hay verdaderamente tantas otras personas que sufren y sufren de una manera real. A veces nos quejamos porque tenemos la panza llena nada más. Y no miramos que al lado o atrás o en la otra cuadra hay realmente necesidades. Creo que nos hace falta en este tiempo aprender un poco de esta viuda. Nos hace falta en este tiempo de crisis social, ¿por qué no mundial? Porque no es solamente en Argentina, la crisis que hay de valores, de justicia, de moralidad. En medio de toda esta situación, bueno, resplandecer como nos demanda el Señor. Que en medio de una generación maligna y perversa podamos resplandecer. Jesús nos encomendó lo mismo, dice vosotros, ustedes, son la luz y son la sal. ¿Qué haremos nosotros que somos luz y sal? ¿Seguiremos quejándonos? ¿Seguiremos mirando para el otro lado? ¿Mientras un grupo está orando y ayunando y el otro está haciendo lo que a él le parece? Bueno, de acuerdo a nuestras respuestas también va a ser nuestra vivencia. De acuerdo a nuestra manera de andar, de hablar. Hoy meditábamos en la bienaventuranza de los limpios de corazón. Dice, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Dice, porque ellos verán a Dios. Decíamos, lo contrario a eso, ¿qué sería? Que los de una vida contaminada, sucia, no verán a Dios. Bueno, pero yo hace 20 años que vengo a la iglesia, me bauticé y de chiquitito que estoy acá. Bueno, pero si nuestro corazón no está limpio, no veremos a Dios. Cuando era chico, y no tan chico también, había aprendido por la religión que me habían enseñado mis padres que cuando cometía algún error o una falta, iba y el cura le contaba lo que había hecho y él decía, bueno, tres Padre Nuestro, dos Ave María y ya está. Entonces uno se acostumbra a eso y ya ni siquiera iba al cura, ya sabía, tres Ave María, dos Padre Nuestro y estaba bien. Y uno crece con esa hipocresía. Está mal, no importa, lo hago, total, tres Padre Nuestro, dos Ave María, en 5 minutos arreglé todo. ¿Será que podemos seguir así? ¿Será que Dios lo toma tan a la ligera nuestros pecados? Bueno, me parece que no, porque Cristo vino para darnos libertad y para darnos una vida nueva. Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, quedaron atrás. He aquí, todas comienzan a ser nuevas. Y cuando dice todas, son todas. Lo que viví en mi infancia, lo que viví en mi juventud, lo que viví la semana pasada y lo que viví ayer. Pero necesitamos que cada uno de nosotros tomemos conciencia y seamos responsables de la situación que nos toca vivir. ¿Por qué llegué a esta situación? ¿Todo el mundo está en contra mía para que yo llegue a esta situación? ¿No será que yo algún motivo, algo hice para que algunas personas estén en contra mía? A mí me da la impresión de que sí. De que algún motivo, algo hice para que el otro reaccione como reacciona. Y si no le doy motivo, y si realmente soy de corazón limpio delante de Dios. Bueno, dice la Biblia, bienaventurado. Bienaventurado. Si me persiguen injustamente, si me calumnian, si mienten sobre mi vida, sobre mi actuar, sobre mi vivir, bienaventurado soy. Pero estemos seguros que sea así. Revisemos un poquito nuestra conciencia, nuestro corazón, y en una de esas nos sorprendemos y encontramos algo. David decía que le recordara, que le trajera a su memoria si había cometido algún pecado que él no había confesado. Porque muchas veces nos pasa esto, que olvidamos pronto, pero lo que nosotros hacemos olvidamos. No olvidamos lo que otros nos hacen. Tendríamos que revisar un poquito nuestra manera de vivir, nuestra manera de confiar, nuestra manera de vivir frente a los ojos de Dios. Isaías 35 nos habla de una situación que cada uno de nosotros necesitamos, que anhelamos, una situación que cambia cualquier vida. Versículo 30 y, perdón, capítulo 35, versículo 7, dice la palabra de Dios: el lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada, y camino será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará. ¿Para qué? Para que caminen los redimidos. Santiago dice de que el diablo, como el león rugiente, anda buscando a quien devorar. Anda en los caminos, anda en los collados. Bueno, la palabra de Dios dice de que cuando andemos por ese camino de vida eterna, cuando transitemos en Cristo Jesús, dice que allí no habrá león, ni fiera habitará en ese lugar. ¿Para qué? Para que nosotros, por torpe que seamos, no seamos extraviados, no seamos confundidos. ¿Sabemos todo? No, no sabemos todo. Algunas cosas sabemos, muchas otras nos faltan por aprender, pero confiemos en lo que ya sabemos, confiemos en lo que Dios ya nos reveló. ¿Para qué? Bueno, sencillamente para no ser extraviados y mucho menos para ser devorados. Que esta gracia de Dios pueda alcanzarnos día tras día, que esta gracia de Dios pueda ayudarnos a soportar toda tentación, que esta gracia de Dios pueda sustentarnos en los momentos de crisis, en los momentos que parece que ya no tenemos nada, que no queda nada por hacer. Bueno, pidamos sabiduría al Señor para reconocer lo que sí tenemos, para que eso que ya tenemos sea de útil y provechoso en nuestras manos. Isaías 35, y finalizamos con este pasaje, dice, una vez más el profeta Isaías trae ánimo y confianza para nuestras vidas. Dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazones apocados: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo obró, trajo pago para esta viuda, trajo salvación para esos hijos. ¿No la traerá también para nosotros? ¿No vendrá Dios a fortalecernos? ¿No estaremos nosotros como en esta situación, dice, los de corazones apocados? Bueno, no temamos, confiemos y obedezcamos a este mandato del Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén.